Hola, buenas tardes. Estáis escuchando Rumore en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Y es nuestro primer programa de este año, que esperamos que lo hayáis empezado estupendamente. Hoy hablaremos del tiempo, cómo se cuenta el tiempo, del calendario del tiempo y de sus leyendas. Buenas tardes a todas y a todos, queridos, queridas, queridos radioyentes. Radio Topo, Rumore, comenzaremos. Antes de comenzar con el tiempo y con el calendario, os vamos a hablar del Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Luis Buñuel y los cientos de actividades que acoge ya tienen fecha de desalojo para este enero. El Gobierno Municipal de PP y Ciudadanos han anunciado la fecha para la medida estrella de su legislatura: dejar al barrio del Gancho y a Zaragoza sin el mayor espacio de actividades sociales abierto a la ciudadanía. La periodista Rocío Durán escribía recientemente en Arainfo una completa información sobre esta cuestión que pasamos a relataros. Aunque no es la primera amenaza del Gobierno del PP y Ciudadanos para desalojar este centro social comunitario, sí es la primera con fecha. Esta es, sin duda, la medida estrella de la legislatura de Jorge Azcón al frente del Ayuntamiento: hacer desaparecer este espacio liberado para la ciudadanía y el barrio. El Gobierno de Zaragoza ha aprobado requerir a la Asociación Centro Social y Comunitario Luis Buñuel el abandono y el desalojo del antiguo Instituto Luis Buñuel antes del 23 de enero, para poder comenzar de inmediato con las obras que lo convertirían en un supuesto centro cívico, cuyas funciones sociales serían muy similares a las que ya realiza el espacio. Estas obras ni siquiera contemplan una construcción completa, sino solo una primera fase en la que, según explica el Gobierno de Azcón, se ha proyectado un centro de mayores. Es importante recordar que justamente al lado y prácticamente tocando pared con pared con el Buñuel se encuentra la Casa de Amparo, que, como dice la misma web del Ayuntamiento de Zaragoza, funciona como un centro de convivencia del mayor del casco histórico y como un comedor del mayor. Entre las actividades de la Casa de Amparo se encuentran no solo el alojamiento, sino también el cuidado y ayuda en las actividades de la vida diaria: atención social, actividades culturales y creativas, cafetería o lavandería. Justamente lo que, según el Gobierno de la ciudad, serviría ese centro de mayores proyectado en el Buñuel. Tras los sucesivos pronunciamientos judiciales, el pasado 30 de noviembre, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Zaragoza dictó un auto en el que se denegaron las medidas cautelares solicitadas por la asociación a la que está cedido el edificio. Aunque Azcón y su equipo hablan en términos de ocupación, hay que recordar que hasta el momento este espacio no se encuentra ocupado, sino cedido por el propio ayuntamiento, por el anterior Gobierno Municipal de Zaragoza en Común. El contexto de esta decisión no es ni más ni menos que el de las elecciones de 2023. El Gobierno de PP y Ciudadanos se ampara en que una de las demandas históricas del barrio es la construcción de un centro cívico y, sin embargo, este mismo barrio y gran parte de la ciudadanía abogan por la necesaria permanencia de este centro social comunitario, y están siendo numerosas las manifestaciones que recuerdan que este espacio acoge a cientos de vecinas y vecinos de la zona que realizan las actividades que desean y autogestionan, además de dar cabida a muchos movimientos ciudadanos. Lejos de velar por la ciudadanía, la imposición de una fecha de desalojo no es otra cosa que un movimiento electoralista a pocos meses de las elecciones municipales. El requerimiento insta a abandonar el edificio antes del 23 de enero, fecha límite en la que los servicios municipales procederán al desalojo del inmueble asistidos por la policía local. El Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza formula este requerimiento después de denunciar el convenio firmado en marzo de 2018 con la Asociación Centro Social Comunitario Luis Buñuel, por el que se le cedió el uso de este edificio de propiedad municipal. El Centro Social Comunitario Luis Buñuel lleva a cabo decenas de actividades a la semana, desde clases de baile hasta asesorías sobre el alquiler de vivienda, pasando por la olla comunitaria que cada semana da de comer a cientos de personas. Los primeros sábados de cada mes tiene lugar un rastro, un mercadillo de segunda mano, gestionado por las personas que no consiguen puesto en el rastro del parking de la Expo. Se reúnen o se han reunido allí movimientos y colectivos sociales como el 8M, el Sindicato de Inquilinas, la PA, el Colectivo de Trabajadoras del Hogar y muchos otros. Hay un grupo de teatro comunitario, ha habido fiestas, música, conciertos, encuentros y ferias interculturales, conferencias de teóricas y activistas feministas como Silvia Federici o María Galindo, el eurodiputado Miguel Urbán o el filósofo Amador Fernández Sabater, entre otras muchas. Esta Navidad se han repartido juguetes y ropa de abrigo para las familias desfavorecidas del barrio del Gancho o San Pablo. También se repartieron juguetes para las familias refugiadas por la guerra de Ucrania. Si entráis en la página web del Buñuel, podréis ver cómo este espacio funciona como un gran centro cívico, con la diferencia fundamental de que su forma de trabajo, asamblearia y cooperativa, fomenta la autonomía de todas las personas que pasan por el centro, además de permitir actividades que no serían posibles o viables en un centro cívico público, porque desgraciadamente deben pasar por la censura de un gobierno de derechas, como ha ocurrido y ocurre con otros espacios públicos de la ciudad. Así ha ocurrido con numerosos colectivos y asociaciones que no han superado todas las trabas burocráticas que imponía el gobierno del PP Ciudadano para su celebración y que no tienen otro objetivo que el de desarticular los movimientos sociales de la ciudad. De hecho, el Centro Luis Buñuel ha sido para muchos de ellos un lugar de refugio y salvación para celebrar sus actividades y acciones. La Asamblea del Buñuel está organizándose para responder y se van a suceder distintas convocatorias próximamente. Es importante que participemos en ella y en Ara Info, como siempre, podréis enteraros de cuáles son. El Buñuel es el corazón del barrio del Gancho y nuestros corazones están con el Buñuel. El Buñuel se queda y el Buñuel vive. Hay 10, hay 20. Todos los coches atrás. Coches pendientes, todos los coches pendientes. Todo de la orden adelante. Preparaos, mantener el disturbio y la puerta limpia. Bueno, y después de escuchar al corazón del sapo, va a empezar Cristian hablándonos sobre el tiempo y el calendario, ¿no? Sí, hoy vamos a dedicarle la sección de ciencia, la vamos a comenzar ahora al principio del programa porque, como decía Esther, es el primero del 2003 y no nos queda otra que feliz 2003, radio oyentes, feliz año. Perdona, 2023. Uy, 2023, me acabo de dejar 20 años, esas cosas, es verdad. Bueno, pues feliz 2023, radio oyentes, feliz año. Esta es una frase que estos días escuchamos y decimos mucho, hasta el punto de que no sabemos cuándo parar. Te encuentras a alguien el 16 de enero que no has visto desde el año pasado y no sabes si seguir diciéndoselo o no. Pero la pregunta es, ¿cuánto es un año? Pues precisamente de eso vamos a hablar hoy, de cómo medir el tiempo, del calendario. ¿Cuántos días hay en un año? Pues posiblemente la primera respuesta que te venga a la cabeza sea errónea, porque la respuesta correcta es depende. En el 2023 habrá 365 días, pero en el 2024 366 días, porque hay años que son bisiestos. Luego, por lo tanto, si todos los años no duran lo mismo, ¿cómo calculo los días que hay en un periodo de años? Por ejemplo, yo llevo cotizados 25 años, 5 meses y 11 días, y la jubilación te lo cuenta en días cotizados. ¿Me habrán hecho la cuenta bien? ¿Cuántos días llevaré cotizados? ¿Cuántos días hay en 25 años y 5 meses? Pues eso es lo que vamos a intentar resolver hoy. Pero antes vamos a intentar delimitar el problema, porque la medida de calendario es muy amplia. Nos vamos a centrar solo en la historia de nuestro calendario y cómo lo estructuramos para que funcione, para que mida bien. Nos vamos a meter con otros calendarios. Bueno, pues lo primero que hay que resaltar es que medir el tiempo con exactitud no es una tontada. El colectivo social humano ha necesitado conocer muy bien cómo varían las estaciones, por ejemplo, para todas las cuestiones agrícolas, pero también para otras cuestiones sociales como las religiosas. El calendario es un arma muy política. Durante años fue secreta su organización y sus reglas en manos de una casta sacerdotal. Entonces vamos a intentar desentrañar esas reglas. Como le decíamos, necesitamos medir muy bien la rotación de la Tierra alrededor del Sol, o sea, nuestro calendario solar, nuestro año, y también el calendario lunar, los meses, la influencia de la Luna en la Tierra. Ahí viene el problema. Es que ni el año solar ni el mes lunar son exactos. El año solar dura 365,242.199 días y el mes lunar dura 29,53. Entonces, ¿cómo hacemos un calendario para que mida bien? Para que ni se adelante ni se retrase. Pues con ensayo-error, con muchas modificaciones a lo largo de la historia. Vamos a ir al origen de nuestro calendario, a los calendarios romanos. El primero es asociado al mismísimo Rómulo, el de Rómulo y Remo. Parece que está basado en uno anterior etrusco. Este calendario tenía 304 días y al final, para adaptarse al ciclo estacional, pues se le añadían días. Ya está. El segundo es una reforma de este calendario que hizo su sucesor, Pompilio, y que estructura los días añadidos al final. Esos días que se añadían al final para cuadrarlo, pues lo estructura en dos meses, en enero y febrero. Y sí, al final, porque el año comenzaba en la primavera, el 1 de marzo de Martius, por el dios Marte, y era cuando los cónsules, que era la autoridad máxima de Roma, empezaban su mandato. El por qué enero pasa a ser el primer mes del año, pues mira, ahí tiene que ver Calatayud. Más bien, con la revuelta de una ciudad cerca de Calatayud, Segeda. Esta ciudad se rebela, van a mandar aquí a 30.000 soldados. Entonces, con el fin de que el cónsul pueda llegar a Hispania, organizarlo todo y que las operaciones militares no se metan mucho en el invierno, adelanta la firma de su mandato. En lugar de ser el 1 de mayo, pues lo adelanta el 1 de enero. Y ahí ya se queda para siempre. El calendario de Pompilio tenía 355 días, 10 menos que nuestros 365. Entonces, para solucionar el desajuste, ¿qué es lo que hace? Pues un lío, porque al final lo que hace es intercalar días cada dos años. Unas veces intercala 22 días y otras veces intercala 23 días. Es decir, el primer año tiene 355, el siguiente tiene 22 días más. El siguiente, otra vez, 355. El siguiente, 23 días más. Y así en cuatro años más o menos lo cuadra. Bueno, todo este lío lo va a solucionar los años bisiestos, que nos vienen de la mano de Julio César en la Reforma Juliana del año 46 a.C. Como siempre, alguien pone el nombre y otro hace el trabajo. Entonces, no es que Julio César hiciese la reforma, la hizo el astrónomo Sosígenes de Alejandría, que fue el que le asesoró en todo este trabajo, que cogió trabajos de los egipcios. Entonces, aquí lo que hacen es fijar el año en 365 días y un cuarto de día. Ese cuarto de día nos dará la incorporación de uno entero cada cuatro años, que será el año bisiesto. Cada cuatro años le sumamos un día. Vamos a ver de dónde viene el nombre de bisiesto. El calendario de Julio César tiene los meses alternativamente de 31 y 30 días, excepto febrero, que se quedó con 29 días los años normales, 29, no 28. Uno cada cuatro años intercalaba un día entre el 23 y el 24 de ese mes, no al final. Entonces el nombre de los días en el calendario romano viene determinado por el número que le falta hasta la fecha siguiente que es destacada. En el caso de febrero, la fecha destacada es el 1 de marzo, que es el Calendas Martias. Como había 29 días el 24, y se cuentan hacia atrás, el 24 de febrero era el Ante Diem Sextum Calendas Martias, seis días antes del Calendas Martias. El día que se intercalaba era entre el 23 y el 24, que es justo el anterior al 24. Como los días se leen hacia atrás, era el 24 bis, es decir, era el ante diem bis sextum calenda martias, bis sextum. Ya tenemos bisiesto. Esos años especiales los acabaremos llamando bisiestos. Entonces, ¿cuáles son los años bisiestos? Pues es uno cada cuatro años. Hemos dicho que febrero tenía 29 días y recalcábamos que no era un error. ¿Cómo pierde un día hasta la actualidad? Pues tiene que ver con que después de fallecer Julio César, el Senado romano lo que quiere es hacerle un homenaje. Y entonces al primer mes que no está dedicado a una divinidad, que era el Quintilis, el quinto mes, pues se le va a llamar Julius, que es nuestro actual mes de julio. Y tenía 31 días. 36 años después se quiere hacer la misma dedicatoria a César Augusto, que es el actual agosto. Pero este tenía 30 días y entonces da un problema de protocolo. ¿Qué es lo que hacen? Para que no se enfaden, pues entonces a agosto le ponemos también 31 y le quitamos uno a febrero, que se quedará con 28 los meses normales y con 29. Para no tener tres 31 seguidos, que serían julio, agosto y septiembre, a septiembre se le convierte en 30, a octubre en 31, a noviembre en 30 y a diciembre, nuestra Nochevieja, en 31 en lugar del 30. Bueno, pues ya tenemos nuestro calendario, ya lo tenemos formado. ¿Ahora funciona? No funciona. Hagamos las cuentas. Ahora hay que coger una calculadora. A ver, hemos dicho que la rotación de la Tierra alrededor del Sol dura 365,2421,99 días. Y Julio César, bueno, su astrónomo Sosígenes, ha redondeado el año 365,25 días. Es decir, cada año, si restamos las dos cantidades, estamos contando un 0,007801 días de más. Parece poco, pero cada 400 años, si multiplicamos eso por 400, hace un desajuste de 3,1204 días. Es decir, cada 400 años estamos contando de más 3 días por exceso, un poquito más de 3 días por exceso. ¿Eso qué produce? Pues que en el siglo XVI habíamos contado ya 10 días de más. Acumulábamos ese desajuste. Cuando yo miraba el ciclo celeste y las estrellas me decían que empezaba la siembra, en mi calendario resulta que faltaban 10 días. Pues es que mi calendario se está retrasando. ¿Qué solución le damos? Pues en 1582 tenemos la reforma gregoriana, debida al Papa Gregorio XIII. Otra vez lo mismo, Gregorio XIII pone el nombre, pero fue una comisión que estaba dirigida por el matemático y astrónomo jesuita, que aquí conocemos como Cristóbal Clavio, que otra vez vuelve a coger trabajos anteriores, etcétera, etcétera. Y esto nos da el calendario gregoriano actual. Dos cambios introduce esta reforma. El primero, ¿qué hago con los 10 días que sobran? Pues se quitaron, simplemente desaparecieron de la historia. El jueves 4 de octubre de 1582, la última fecha juliana, le siguió el viernes 15 de octubre de 1852, la primera fecha gregoriana. Al jueves 4, al día siguiente es viernes 15. Santa Teresa de Jesús falleció el 4 de octubre de 1582 y no fue enterrada hasta el 15 de octubre, y leíamos 11 días después, y permaneció incorrupta. Bueno, la enterraron al día siguiente. Cuidado con los líos de fechas, porque cuando repasamos la historia, con este calendario juliano y gregoriano tenemos muchos. Antes hablaba de la última fecha juliana y la primera gregoriana. Eso quienes adoptaron el calendario gregoriano, porque no todos los países lo hicieron. Entonces eso nos produce desajustes. Por ejemplo, la Revolución de Octubre Soviética, ¿cuándo fue? ¿En octubre o en noviembre? Pues es que con los zares estaba el calendario juliano, y entonces fue el 25 y 26 de octubre, pero con los soviets se adopta el calendario gregoriano. Luego, por lo tanto, pasa noviembre. El nacimiento de Isaac Newton, que estaba por aquí dondando estos días, porque ya sabéis que es un 25 de diciembre de 1642. Y si miráis biografías, será en 1642 o 1643, porque se mide con la fecha juliana que medía Inglaterra o con la gregoriana que luego posteriormente. O, por ejemplo, Shakespeare y Cervantes. Shakespeare y Cervantes mueren la misma fecha, pero no el mismo día. Ambos mueren el 23 de abril de 1616. Ahora parece que hay un debate que si es el 22 de abril en Cervantes o el 23, pero en principio el 23 de abril de 1616. Pero Cervantes ya es con el calendario gregoriano, ya vigente en España. Y la de Shakespeare con el calendario juliano, que estuvo vigente en Inglaterra hasta 1752. Es decir, es la misma fecha, pero no es el mismo día. Segundo, ¿cómo soluciono para que no vuelva a ocurrir? Pues ahora sí que vienen otra vez las cuentas, un poco ya más serias. A ver, decimos que cada 400 años estamos contando 3 días de más. Pues lo que tenemos que hacer es que cada 400 años hay que quitar 3 días. ¿Y qué 3 días quitamos? Primero, hay que tener en cuenta que 100 es múltiplo de 4. 100 dividido para 4 es 25. Si 100 dividido para 4 es 25, 200 dividido para 4 es 50, 300 dividido para 4 es 75, 1900 dividido para 4 pues será 19 por 25. Es decir, todos los acabados en 0, 0 son múltiplos de 4 y por lo tanto son años bisiestos. Hay que sumarles un día. Pues ya tengo una idea. A esos bisiestos acabados en 0, 0 que le sumo un día, pues a 3 de ellos no se los sumo y ya recupero los 3 días. ¿Y cuáles dejan de serlo? Pues son los años acabados en 0, 0 que no son múltiplo de 400. Esos dejan de ser bisiestos. Cada 4 años tendré 3 y ya tendré los 3 días. Por ejemplo, desde el 1 de enero de 1701 al 31 de diciembre del 2010, tenemos 400 años, que son los siglos 18, 19, 20 y 21. Bueno, pues cojo los años 1800, 1900, 2000 y 2010. Y de estos hay que quitar 3 que no sean bisiestos. De estos 4... 3 no serán múltiplos de 400 y uno sí. Pues voy a quitar los que no son múltiplos de 400. 1800 es múltiplo de 400. Me da lo mismo dividir 1800 para 400 que tachar los ceros y dividir 18 para 4. Como 18 no es múltiplo de 4, no va a ser bisiesto. ¿Con 1900 es múltiplo de 400? Es múltiplo de 4, tocaría que sería bisiesto, pero es múltiplo de 400. Como 19 no es múltiplo de 4, tampoco lo dejo como bisiesto. El año 2000, como 20 es múltiplo de 4, lo dejo bisiesto. El año 2100, como 21 no es múltiplo de 4, lo quito de bisiesto. Pues ya he quitado 3 días. El año bisiesto que le correspondería al 1800, al 1900 y al 2100, pues ya lo tengo. O sea, ¿qué años son bisiestos en el calendario gregoriano? Pues todos los múltiplos de 4, excepto los acabados en 0, 0, que no son múltiplos de 400. O lo que es lo mismo, cuya cifra quitada el 0, 0 no sea múltiplo de 4. El 1900 no fue bisiesto, el 1904 sí, el 1996 sí, el 2000 sí, pero el 2100 no. Bueno, como habéis visto, es un poco lío y por eso decía que cogierais la calculadora, pero si lo pensáis un poco, tiene todo el sentido y enseguida se entenderá. Y una mala noticia. ¿Creíais que habíamos acabado? Pues para andar por casa sí, pero siento deciros que no está solucionado aún. Porque recordad que cada 400 años contábamos de más 3,1204 días y hemos quitado 3, pero aún te nos queda un desfase de más de 0,1204 días que contamos más cada 400 años. Eso nos dará que cada 4.000 años habré contado de más 1,204 días. Vale, pues quitaré un día. Pues por ejemplo, de los acabados en 0, 0, 0, quitar el múltiplo de 4.000. Pero aún así, aún no será exacto, porque aún seguiré contando de más. Si era 1,204, pues seguiré contando de más 0,204 días, que se irán acumulando y cada 40.000 años habré contado 2,04 días de más. Pues quitaré 2. Pero aún seguiré contando 0,04 días de más, que se irán acumulando y podéis acabarlo, que estamos cerca. Como veis, medir el tiempo no es tan fácil y presenta un problema matemático más o menos complejo. Pero repito, no es tan fácil a largo plazo. Por ahora, para los 4.000 primeros años lo tenemos apañado, como estábamos diciendo antes. Los bisiestos son cada 4 años y los acabados en 0 en 0 son bisiesto si es múltiplo de 400. Si os interesa el tema, hay un libro muy majo, que además se lee fácilmente, está lleno de anécdotas, te lo hace muy, muy ameno, que se llama Las medidas del mundo, calendarios, longitudes y matemáticas, y es de Yolanda Guevara y Carles Puig. Bueno, hoy no vamos a tener enigma, pero os vamos a poner un problema. Yo creo que ahora sí que podréis empezar a pensar cuántos días habréis cotizado a la Seguridad Social. Pero, por ejemplo, vamos a ponerlo más fácil. ¿Cuántos días tiene un siglo? Si lo googleas, lo primero que sale es algo tan burdo como que un siglo tiene 36.500 días. Claro, 365 días por 100 años, pues 36.500, y ahora hemos visto que no. Bueno, pues ese es el ejercicio que os ponemos. ¿Cuántos días tiene un siglo? Y aprovecho un poco más, y si os dais cuenta, hemos hablado antes de que, por ejemplo, teníamos un adelanto de 3,1204 días. 3,1204 días son 3 días, 2 horas, 53 minutos y 22 segundos. 1,2 horas no es 1 hora y 20 minutos. 1,5 horas es 1 hora y 30 minutos, 1 hora y media. Es decir, estamos mezclando dos sistemas de numeración. ¿Os atreveríais a calcular cuántos días, horas, minutos y segundos son los 365,242999 días que dura el año solar? Bueno, esta canción era La leyenda del tiempo, de Camarón, sobre un poema de Federico García Lorca. Y vamos a hablar del tiempo desde otro lugar, desde otro punto de vista. Os voy a hablar sobre La leyenda del tiempo, ¿no? Sobre esta canción y sobre este disco. Es un disco de 1979, fue un proyecto de Ricardo Pachón, el gran artífice de la experimentación flamenca, productor y compositor y, bueno, y un montón de cosas, ¿no? El gran artífice de la experimentación y de la fusión entre el rock y el flamenco en el mundo de la contracultura andaluza, que había producido a Smash, a Lola y Manuel, a Veneno, que seguirá produciendo a muchos otros después de este disco, a Pata Negra, Diego Carrasco, La Macanita. La leyenda del tiempo es un poema que Lorca introduce en su obra de teatro Así que pasen 5 años, escrita en 1931 en la Segunda República. Es una obra, digamos, de amor y muerte, y que hoy puede ser leída de algún modo como una intuición de Lorca, ya que después de 5 años, en el 36, Lorca fue asesinado por los fascistas. Es una obra compleja, surrealista y onírica, y el poema y la canción dicen que el sueño va sobre el tiempo flotando como un velero. Nadie puede abrir semillas en el corazón del tiempo. El sueño, la imaginación, la utopía pueden ir flotando sobre el tiempo, sobre la historia y emerger en distintos momentos. Camarón se relaciona con todo esto que Lorca escribió casi 50 años antes, en un momento, en 1979, que es nuevamente un tiempo de experimentación y de transformaciones culturales, cotidianas y políticas. Ricardo Pachón rodeó a Camarón de grandes músicos, aunque eran muy jóvenes todos, Tomatito y Raimundo Amador en las guitarras flamencas, varios músicos del grupo de rock andaluz Alameda en toda la parte eléctrica de guitarra, bajo, teclado, sintetizador, Jorge Pardo, que venía del jazz, con la flauta travesera, percusionistas como Rubén Dantas o José Ébano, que fue uno de los introductores del cajón peruano en el flamenco y que ya había tocado con Paco de Lucía. Kiko Veneno estaba por ahí también. Y entre todos dieron luz a un disco prodigioso, que es una obra cumbre en la historia de la música flamenca y del que ha quedado el relato de que fue muy incomprendido, que muchos puristas devolvían el disco después de comprarlo, lo que no hace más que acrecentar su leyenda, la leyenda del tiempo, y que lanzó a Camarón al reconocimiento internacional, a actuar en el Olimpia de París y a formar parte, como Lorca, de nuestro legado más inmortal y de esa historia del flamenco como un continuo de transgresiones. Germán Labrador, en su libro Culpables por la literatura, Imaginación política y contracultura en la transición española 1968-1986, hace una interpretación de la leyenda del tiempo muy bonita y con mucha profundidad, que nos parece muy acertada y nos ayuda a entenderla mejor, y os la vamos a contar. En este libro, en Culpables por la literatura, Germán Labrador nos pregunta que ahora que el mito de la transición se ha desmoronado, ¿sabemos lo que ocultaba? Labrador plantea que entre 1968 y 1986 existió una ciudadanía luchando por una democracia real más allá del Estado y de los partidos, y cuyas ideas a veces recuerdan a las del 15M. Y que en esta contracultura la política y la cultura se unían radicalmente, y la democracia era una nueva sensibilidad que lo afectaba a todo. El amor, el trabajo, los cuerpos, el espacio público y el privado. Aquella creatividad fue reprimida y cooptada, y política y cultura se dividieron e institucionalizaron mediante la Constitución de 1978 y la movida de los 80. Solo en el ámbito cotidiano, la ruptura con el franquismo fue más nítida. Aunque hemos olvidado los elevados costes personales y sociales de aquellas luchas contraculturales, que llevaron a la marginación de la juventud democrática, suicidios, cárceles, sida, heroína, hay una deuda de memoria con sus sueños, que este libro estudia a partir de las voces de sus protagonistas y usando la literatura como guía de una democracia por venir. En sus páginas aparecen Rafael Chirves, Leopoldo María Panero, Manuel Vázquez Montalbán, Juan Marsé y otros muchos. Películas como Arrebato y además poemas, canciones, grafitis, fanzines. Es el momento también en el que aparecen las radios libres y el devenir yonqui de la contracultura también. Sobre la misma columna, abrazado sueño y tiempo, abrazado sueño y tiempo, cruzaje mío del niño, la lengua rota del viejo, la lengua rota del viejo. Sobre la leyenda del tiempo, Germán Labrador defiende que la heterogeneidad de este disco quiere representar un tipo de democracia musical, Un pueblo sonoro en el que tradición y vanguardia, vejez y juventud, electricidad y acústica conviven sin renunciar a su diferente sonido. Los primeros versos son un enigma, extraños, como la mezcla musical que los sostiene. Y cita a Ricardo Pachón, que dice: «En aquellos tiempos no sabíamos nada de ambiciones y hacíamos música para celebrar la vida, para ser felices. Música para un mundo más feliz donde sea posible vivir de otra manera». Explica también Labrador que sin toda la energía popular acumulada en los años anteriores, en los años de la primera transición, toda esa energía de cambio y de transformación social que se vivió en la primera transición antes de ser domesticada, no puede entenderse la producción de La leyenda del tiempo. Este disco en el que Camarón, con todo su prestigio de príncipe gitano, pues aunque Camarón era joven cuando grabó La leyenda del tiempo, tenía 28 años, pero ya contaba con 9 o 10 discos más a sus espaldas. Pues este príncipe gitano se unió a la ruptura que impulsaba aquella generación de músicos hipiosos. Ricardo Pachón supo traducir musicalmente las ideas del movimiento psicodélico, que paradójicamente circulaban alrededor de las bases andaluzas de la OTAN, a los términos contraculturales propios de la Andalucía en transición. Cuenta también que la creación del disco fue un momento de plenitud colectiva, y cita a Ricardo Pachón, dice: «Pasamos un mes en mi casa de Umbrete, dando forma a los arreglos. Nunca le vi tan feliz a Camarón». Y en efecto, al escuchar el disco se percibe el entusiasmo de una comunidad creando colectivamente. La indignación de aquellos que rechazaron el disco por su heterogeneidad es comparable para Labrador a la de los viejos militantes de izquierda irritados ante una juventud para la cual gozar era la parte más importante de su lucha. El Señor va sobre el tiempo flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. Y continúa Germán Labrador haciéndonos notar que cuando a la voz de Camarón se levanta en La leyenda del tiempo, con ese cante increíble, las voces cruzan mares sobre el tiempo si otras voces las llevan. La propia voz de Camarón navega entre dos mundos, el de la psicodelia y el del flamenco, y transporta con la suya la voz de García Lorca. El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero. Pero lo que la voz de Lorca dice, la voz de Camarón lo hace, surfea sobre las olas del sintetizador eléctrico. Ambas voces nos sugieren, siempre según Germán Labrador, que el sueño, la utopía, la imaginación política tienen la capacidad de sostenerse sobre las sordas y ciegas fuerzas de la historia, sin poder cambiar su curso, pero sobreviviéndolas y retornando. O dicho de otro modo, que gracias al sueño, en vez de hundirnos en el tiempo, podremos navegarlo, usando la voz vieja de la tradición y la garganta de sus más jóvenes poetas para ello. Sobre la misma columna, abrazao sueño y tiempo, abrazao sueño y tiempo. Cruzaje mío del niño, la lengua rota del viejo, la lengua rota del viejo. El sueño del que habla Lorca en su obra de teatro, Así que pasen 5 años, la que contiene el poema de La leyenda del tiempo, es para Labrador una de las piezas más atrevidas del teatro de Lorca y una reflexión trágica sobre la naturaleza represiva de las instituciones burguesas que separan disciplinariamente el goce y las formas de vida. Sobre este desgarro surge la cuestión de la espera política hacia un futuro donde sueño y tiempo coincidiesen. Espera que es trágica en la pieza de teatro porque no puede resolverse en el futuro sino en un presente radical y utópico. El protagonista de la obra no entiende esto y muere, como Lorca y como la Segunda República, y la pieza no será representada en España hasta 1978, ya con un apoyo oficial para el que Lorca era un bocado suculento, pero era una oficialidad que ya no problematizaba el hecho de que esta pieza hubiera tardado 42 años en estrenarse. Empezaban los tiempos del consenso y de la cultura de la transición, como la ha llamado Guillén Martínez. Pero poco después, con este disco, la ruptura aparece encarnada en un artista gitano y en un grupo de hippies sureños, mezclando flamenco y rock psicodélico y situándose en otro lugar. Dice Germán Labrador también que el pasado habla con el futuro a través de sus poéticas y que la tradición siempre está viniendo, pero la cuestión es cómo nos relacionamos con ella. La universalidad de Lorca tiene que ver con su capacidad de incorporar a sus extraños en su obra y su búsqueda de una estética popular y colectiva que mezcla con el surrealismo y que también le valió muchas críticas en su época a Lorca. Cuenta también Labrador que en otra pieza de teatro de Lorca, llamada El público, estalla la revolución, pero todavía alguien tiene que ir a por agua a la fuente y cargarla en sus brazos. Lorca escribía teatro de vanguardia, pero no se imaginaba un mundo lleno de grifos. Seguía viendo los pozos, los aljibes, los caños, y la tarea que Lorca le fija a su teatro es textualmente ir a por agua a la fuente. Esta democracia popular de los ritmos y de los afectos es la que le permite a Camarón llevarse a Lorca a su terreno. No era el Lorca más popular, pero sin embargo Camarón conecta y entra fácilmente en la poesía de García Lorca. También porque Lorca había sido un gran músico y sus poemas llevaban la música implícita. Por eso Lorca, con sus voces gitanas y negras, su sensibilidad republicana y roja, su oscuridad y su tragedia, puede flotar como un sueño en el tiempo de la transición y ser legible en 1979. Aunque después de este disco, Camarón grabó otros, más directamente flamencos y menos arriesgados, con Paco de Lucía, por ejemplo, parece que no dejó de experimentar nunca en su estudio y que grabó muchas cintas privadas que desgraciadamente se han perdido, se han velado. Y sabemos poco de los mundos que Camarón tenía en su cabeza, pero había flamenco, había cantos hindús, mística sufí, como el agua, y también papel albal. Había toda una diáspora mestiza desde Egipto hasta la India. Y en la España católica, lo gitano guardó las herencias judías y árabes de las que se nutriera el flamenco. Y bueno, hasta aquí Camarón y la leyenda del tiempo. Y para terminar, os vamos a poner otra versión del poema de Lorca, otra canción que también se llama La leyenda del tiempo, pero está interpretada por Enrique Morente. Es algo que no tiene nada que ver, más que es flamenco, ¿no? Pero es un disco que Enrique Morente dedicó a Lorca, que es de 1999, y la traigo pues porque es muy bonita también y porque además presenta una particularidad, que es que Ricardo Pachón, para la canción que cantó Camarón, coge los versos octosílabos de ese poema. Y son solo los versos octosílabos los que están en la canción de Camarón. Sin embargo, Morente coge el poema entero e incluye versos, todos los octosílabos, y versos en decasílabos que también formaban parte del poema, y que si os fijáis y os gusta todo esto, pues veréis que hay algunas frases que no estaban en la canción de Camarón, ¿no? Así que os dejamos con La leyenda del tiempo de Morente. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño. El sueño va sobre el tiempo, flotando como un velero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño. Ay, cómo canta la noche, cómo canta. Que témpanos de hielo azul levanta. Ay, cómo canta la noche, cómo canta. Que espesura tan émona levanta. Thank you. que no sé nada que el momento. Ay, como canta el alba, como canta. Que témpano de hielo azul levanta. Y vamos a ir cambiando de tercio y con un poco de matemáticas en el cine. Otra vez hemos encontrado otra escena de cine que nos va a servir pues, para demostrar que las matemáticas al final están muy cerca de nosotros. Hemos escogido la película Calabucho, de 1956. Es una película española, la dirección es de Luis García Berlanga. Como actores y actrices pues, están Edmund Hegüen, Pepe Isbert, Valentina Cortese, José Luis Ozores, Franco Fabrisi. Bueno, seguramente ya lo habéis visto, el argumento es que en plena Guerra Fría el profesor George Hamilton, un científico que decide apartarse de sus investigaciones espaciales y militares y llevarse consigo sus secretos, huye y se esconde en Calabuch, un pueblo mediterráneo. La película fue rodada en Peñíscola. Ahí Hamilton es feliz y acaba recalando en el taller pirotécnico del pueblo, donde idea un cohete que permitirá al pueblo vencer en un concurso de fuegos artificiales. Tan espectacular es el resultado que se publica una foto de los creadores en un periódico provincial, desvelándose de ese modo el paradero del profesor Hamilton, que será llamado a volver a su país. Como Jorge George Hamilton es un científico, en la película hay varias referencias científicas y matemáticas. Hemos elegido esta escena ya que es una que Berlanga repite en bastantes de sus películas. Se desarrolla en una escuela donde hay una clase de matemáticas y donde aparecen problemas, etc. José tiene 12 plumas Parker. 4 le han requisado. Si de las que le quedan vende 3, ¿cuántas plumas le han quedado a José? Escribí. Es muy sencillo. Silencio. Jorge, Jorge, deja de jugar. Mañana de castigo tendrás que traer la tabla de multiplicar de memoria. Como os decía, pues en la escena están en clase y la profesora Eloisa, que es la actriz italiana Valentina Cortese, pone este ejercicio. Jorge, nuestro científico, el actor británico Edmund Hegüen, está sentado en un pupitre con su compañero en clase. Y esta parte la hemos quitado del audio porque el compañero está haciendo las cuentas con los dedos, calculando la solución. Y dice la solución 5 antes que Jorge, que está haciendo ecuaciones sobre el papel como un loco. Bueno, pues al final es verdad. Hay veces que algunas cuentas se resuelven mucho mejor por la cuenta de la vieja que con la formulación matemática de un problema. Final, recordar que tenemos dos ejercicios y aún tenemos dos enigmas que daremos la solución en el próximo programa y que cualquier cosa que nos queráis comentar lo podéis hacer en la dirección de correo rumoresradiotopo@gmail.com. Feliz año 2003, cuidaros mucho y un abrazo. Bueno, 2023. Otra vez. Es que estamos aquí con los números y el tiempo y toda esta movida un poco reguleros. Es que a los mayores se nos pasan los años. Es que somos unos boomers, eso es lo que pasa. Feliz 2023. Bueno, pues eso, que hasta el próximo programa. Esperamos que os haya gustado y os haya interesado. Acabamos de escuchar a Camarón, aquí pues cada loca con su tema. Y nos vamos a despedir con el Mercedes Blanco de Kiko Veneno. Muchos besos y hasta la próxima. Bien, un Mercedes Blanco llegó a la feria del ganado. 10 duros de papel al bal y el cielo se ha iluminado. Viene desde muy lejos y ya no le queda ni memoria. Dice que un duende se la cambió por un rap.